A pesar de la compleja situación epidemiológica del país, la Unión de Jóvenes Comunistas de Ciénaga de Zapata continúa desarrollando una amplia campaña de actividades en saludo al 59 aniversario de su fundación. Así lo ha declarado en entrevista Eliezer Vargas Torres, miembro del Buró Político Ideológico del Comité Municipal de esa organización en el territorio, quien confirmó que han sido muchas y variadas las tareas desarrolladas por los jóvenes para saludar tan importante acontecimiento. Entre otras acciones, la dirección de esa organización juvenil ha realizado recorridos por entidades de producción de alimentos y encuentros con jóvenes que enfrentan a la COVID-19 en centros de aislamiento y pesquisas masivas en las comunidades. Igualmente, los militantes participaron en trabajos productivos en organopónicos y patios declarados por los Comités de Defensa de la Revolución con la condición 60 aniversario, donde fue entregada además la distinción Jóvenes por la Vida a quienes se han destacado en el enfrentamiento a la pandemia. Precisó Eliezer que en el municipio ya han sido entregados 22 de esos galardones, incluyendo a los miembros del comité de base de la emisora local La Voz de la Victoria. También se sostuvieron encuentros con el conjunto artístico Corimacao, entidad cultural que trabaja actualmente en el montaje y ensayo de la obra Patria, inspirada en el reconocido poema del indio Naborí, Los Zapaticos Blancos, cuya protagonista es Nemesia, nuestra flor carbonera, quien también fue visitada. Su estreno se prevé para el próximo 18 de abril en conmemoración de la victoria sobre la invasión mercenaria por Playa Girón en el año 1961. Agregó Eliezer Vargas, además, que se realizaron visitas conjuntas con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, a varios asociados y sus familiares, y también a tarjas de mártires y sitios históricos del municipio. Anunció también que hoy se realizará una caminata hasta Punta Palizada, lugar desde el cual el comandante en jefe Fidel Castro abatió con el certero disparo de un tanque de guerra T-34 al buque invasor Houston. Finalmente, Vargas Torres adelantó que el Comité Municipal tiene previsto entregar al cierre del año 2021 la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas a tres centros destacados en el territorio: la base de transporte de Playa Girón, el conjunto artístico Corimacao en Pálpite y el círculo infantil Florecitas de Abril de Cayo Ramona. La Unión de Jóvenes Comunistas en Ciénaga de Zapata cuenta con una membresía de 398 militantes distribuidos en 37 comités de base. Desarrollan en Ciénaga de Zapata actividades en saludo al 59 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.